Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cancioncast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de Cancioncast, un podcast donde encontramos, bueno, canciones, básicamente, de eso el nombre, ¿no? Soy Mateo Peramiquel y me propongo a presentaros, a ofreceros, pues, mis versiones al piano de algunas canciones ya conocidas. De momento estoy haciendo estos primeros episodios, estoy haciendo versiones de los Beatles, porque tengo un concierto que hago, pues eso, un tributo al grupo emblemático de Liverpool, que todos conocéis porque marcaron un antes y un después en el mundo de la música. Y estos primeros capítulos, pues bueno, son estas canciones que tengo preparadas al piano y que tenía ganas de compartir con vosotros. Si vais a cancioncast.com podéis encontrar todos los episodios anteriores, todos los que vendrán, y también las canciones solas, para que os podáis hacer vuestra lista de reproducción donde vosotros queráis. La canción de hoy es una canción que me encanta, una canción muy misteriosa. Misteriosa no solo por la musicalidad que lleva esa canción y la armonía, que es un poco, bueno, aquella cosa de 007, ¿no? Hay esas tensiones ahí que te ponen un poco los pelos de punta. Bueno, al menos a mí me da como esa intriga. Pues, bueno, la canción es Eleanor Rigby, como habéis visto en el título del capítulo. ¿Y por qué se llama así? Pues cuenta la leyenda, porque esto ya empieza a ser una leyenda. Fue compuesta por Paul McCartney y, según él, el nombre de la canción viene del nombre de pila de la actriz que actuó en la película Help. Help es una película que, bueno, no sé si conocéis o no, bueno, es un truño como un puño. Perdón. A ver, no es su fuerte hacer películas a los Beatles, pero en esa época, pues los famosos hacían películas, porque también estaba como en auge en Hollywood, no sé. Y hicieron esa peli. Y entonces la actriz protagonista se llamaba Eleanor Bron. Paul McCartney se enamoró del nombre. Bueno, eso es lo que dice. Si se enamoró de la persona ya no lo sé, pero del nombre le encantaba. Y la segunda parte del nombre, Rigby, proviene, según él, que un día Paul McCartney estaba paseando en Bristol con su pareja y vio un cartel en una tienda de groceries, que le llaman los ingleses, y ponía Rigby, se llamaba así, era el apellido quizá del propietario, propietaria, o bueno, propietario, porque en Inglaterra ya sabéis que los apellidos del hombre, pues, aplastan al de la mujer, ¿no? perdón por la expresión, pero es como, bueno, las mujeres se cambian el apellido, es fuerte, yo lo encuentro muy fuerte. Aquí, pues, al menos mantenemos los dos, mira. Sí que es cierto que el masculino va adelante, hasta ahora que podéis escoger, como ya sabéis, si tenéis un hijo o una hija, podéis poner el apellido que más os guste. Yo siempre recomiendo, como si yo pudiera recomendar eso, poner el más original. Pues no sé, pues si hay muchos García, pues pon otro. Si el de tu mujer es mucho más original, pues ¿por qué no? Es como diferenciador, ¿no? A no ser que sea algo impronunciable. Pero bueno, aunque sea así, siempre es más original. Bueno, ahí lo dejo. Y os voy a contar una cosa que siempre me decía mi abuelo. Qué sabio era mi abuelo. Siempre me contaba batallitas, historietas, y siempre me hablaba de la mili, de su mili y tal. Y me contó que el dictador Francisco Franco se acogió, bueno, sabéis que tuvo una hija, y se acogió a una ley antigua catalana para que su hija tuviera unos derechos X, porque bueno, antes, si tenías una hija, las mujeres estaban como, tenían otras, bueno, no era lo mismo, ya no es ahora lo mismo, imagínate, ¿no? Pues se acogió a una ley catalana, porque... ¿Por qué se acogió una ley catalana? Yo no, a ver, no soy mucho. Ahora vendrá un historiador aquí y me va a decir qué tal. Pero es lo que me contaba él. Y por lo que yo conozco es que en Cataluña tenemos la figura de la pubilla. La pubilla es como la hija, la primera hija de las familias catalanas. Sí que hay el hereu, que es el hombre y es el que se lo llevaba todo, creo. Pero la pubilla tenía una fuerza muy, muy importante. O sea, la mujer en Cataluña, pues, ha tenido una figura más relevante que quizá en el resto de España. y que Franco se acogió a esta ley del pubillatge para otorgar algunos derechos de alguna, no sé si algo del apellido y tal, pero bueno, no lo sé muy bien. Si hay alguien aquí que está escuchando eso que lo sabe, pues que me escriba o que venga aquí, lo entrevistamos, que bueno, nos vamos a ir un poco de tema de la canción. Pero bueno, eso todo venía de Eleanor Rigby, ¿no? Y de los apellidos que en Inglaterra ponen primero el del hombre. Bueno, toda la vida ha sido así aquí también, pero aquí al menos conservamos los dos. Bueno, no me enrollo más. A Eleanor Rigby. Según Paul, lo que decía, Eleanor era de la actriz que protagonizó la película Help, y Rigby, que le gustaba, simplemente vio en una tienda Rigby y le puso Eleanor Rigby, ¿vale? Eso fue en el año 1966, cuando esta canción salió a la luz. Años más tarde se descubrió una tumba en el cementerio de la iglesia de San Peter. La iglesia de San Peter fue el lugar donde se conocieron John Lennon y Paul McCartney, que se conocieron pues cantando en el coro de aquella iglesia. Se encontró una tumba en ese cementerio con el nombre de Eleanor Rigby, muerta en 1939. Dice McCartney que es casualidad, y quizá lo sea, quizá él guardó en su cabeza ese nombre y luego los volvió a unir de alguna manera. Pero hay gente que cree que las casualidades no existen. Pues bien, no lo sabemos. Esto que si es verdad, si viene de allí, si no, se especula mucho, y por eso tiene ese, también más allá de la canción, de la propia armonía, pues toda esta intriga, ¿no? De por qué, qué casualidad, ¿no? Nunca mejor dicho. La canción explica la historia sobre dos personas solitarias. Eleanor Rigby, una mujer que se cuidaba de la iglesia, y el padre Mackenzie, Father Mackenzie, que dice la canción. El padre. Dos personas solas, que nadie los espera. Solo se tenían a ellos. La canción explica que ella murió y que nadie pidió nunca por ella. Murió absolutamente sola. Y solo se hizo cargo, pues, el padre. Y es una canción triste, una canción de soledad y una canción de que representa un poco a la figura de la mujer de aquella época en la Liverpool industrial. Y nada, os presento mi versión de esa canción, que de hecho podéis encontrar otra versión con una cantante en YouTube, si buscáis Eleanor Rigby y mi nombre, Mateu Peramiquel. Ahora aquí os dejo la canción a piano. Espero que os guste y que a ver qué intriga os transmite. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias por estar allí, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.